Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí estamos en una nueva edición de este programa, como sabéis, dedicado a las músicas más maravillosas del planeta, músicas con raíz en alguna de las culturas del mundo, que desde Madrid realizamos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Todos los meses hay un momento en el cual elegimos tres discos, los tres discos favoritos del mes, que en realidad son discos que han sonado generalmente en el mes anterior o recientemente en el programa y que destacamos entre los preferidos, entre los favoritos de Mundofonías, y eso que toda la música que suena aquí es nuestra favorita y es nuestra preferida. Está seleccionada especialmente entre todas las producciones del planeta para ofreceros lo mejor. Dentro de esa selección, pues elegimos lo más granado y en este caso son los tres discos que abren nuestra edición de Mundofonías de hoy. Hemos empezado en Venezuela con esta maravilla sonora de un dúo, el formado por Ismael Querales y Toñito Naranjo. Su disco se llama La Casa de los Pájaros y lo edita el sello institucional, el Centro Nacional del Disco. Ya os lo estrenábamos hace algunas semanas y bueno, pues Ismael Querales es el flautista Y José Antonio, Toñito Naranjo, es el bandolista, el intérprete de bandola, ese instrumento de cuerda tradicional típico de Venezuela. Los dos pues han grabado este disco, La Casa de los Pájaros. Escuchábamos este tema, La Difunta, para abrir la edición de hoy de Mundofonías. Y este es uno de los favoritos que vamos a seguir repasando a continuación. Pues enhorabuena a los ganadores y seguimos con otro de los discos favoritos de Mundofonías para este mes de septiembre. Son Pan de Capazo, un grupo con componentes originales de España, pero que están en diferentes sitios del mundo y cuando se reúnen hacen cosas como esta. Thank you. Oíamos a Pan de Capazo, este grupo con este nuevo disco llamado Sea, del que oíamos el tema Queces. Un tema que nos recordaba la sonoridad de la música húngara. Es una de las inspiraciones que ellos tienen, este grupo, como decíamos, con origen en España, en diferentes lugares, y ahora mismo pues están cada uno dispersos por diferentes lugares del mundo, pero de vez en cuando se juntan para tocar y para grabar discos magníficos como este último, Sea. Pues efectivamente, aires húngaros y aires de Europa Oriental nos traen Pan de Capazo, aunque desde tierras ibéricas. Otro de los discos favoritos de Mundofonías de este mes de septiembre. Recordamos los venezolanos Ismael Querales y Toñito Naranjo con su disco La Casa de los Pájaros. Es uno de ellos. El otro que hemos escuchado ya es el de Pan de Capazo, titulado Sea. También si lo leemos a la inglesa sería sí, es decir, mar, sale un barquito por ahí incluso en la portada del disco. Es un poco de juego de palabras entre ambos idiomas. Y el tercero, ya que ellos no estarían estos aires húngaros orientales, pues es un grupo húngaro, el grupo Sondorgo, con su disco Tamburoket, Hungarian Fireworks. Lo de Tamburoket hace referencia al tambur, el instrumento de cuerda pequeñito que ellos manejan a la perfección y a la vez es a la velocidad de un cohete, rocket, que sería en inglés. Y en este caso, en esta canción, se fijan en otro instrumento, en un instrumento procedente de China, el hulusi, un instrumento de viento que ellos incorporan a música, en este caso que tiene que ver con las danzas populares de Macedonia. Este tema se llama Hallucination y ellos son Sondorgo, otro de los discos favoritos de septiembre de Mundofonías. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos seguido con música africana, música que nos la traía Sia Tolno, una mujer original de Guinea Conakry, y este es su disco llamado African Woman, un disco producido por Tony Allen, el batería de los grupos de Fela Kuti, así que tiene un trasfondo de afrobeat este disco. El tema que oíamos era Reconciliation, un tema tradicional que animaba a la gente a vivir en paz y unidad en países como el suyo, como Guinea, donde los políticos aprovechan las rivalidades étnicas para lograr sus propios fines. Pues seguimos con otra voz femenina africana la música de Sally Niolo, este disco que saldrá publicado a finales de septiembre, que ya os venimos aquí anunciando desde hace ya algunos meses incluso en Mundofonías, el disco Tiger Run. Música de Sally Niolo desde Camerún. Este tema se titula E, pertenece a lo que va a ser su nuevo trabajo que saldrá publicado a finales de este mes de septiembre. Recordamos que el programa que estáis oyendo es el número 5 del mes de septiembre del 2014. Sally Niolo, a la que descubríamos con aquel maravilloso grupo de voces femeninas, Sub Mama, hace ya incluso décadas, y luego con una muy interesante carrera en solitario, discos como Betty, como Tribu, etcétera, etcétera. Aquí la tenemos de nuevo sonando en Mundofonías. Vamos a seguir con música africana, música de Mali, de Javi Kouaté. El tema Balón Tan, dentro de su álbum So, un tema que habla de los niños de todas las edades que se juntan para jugar al fútbol, y esto crea un contexto en el que también las personas mayores se encuentran, hablan, intercambian y tienen un sentimiento de comunidad. Como decíamos, es Javi Kouaté. Bolomba dudule Santri file balon dale file fana fiera jone benu tabi Bere le bora wula sera angule landele kola Chemsen fara la nyonga aywa ambe nangwarada Bisuiti e balon vele penalty point kan jone benu tansa Bongo te fengana aywa tipo tipo Bolongono na jama bora bigado peka sewa Penalty balon fenjugu na soye jone beni jwane Bere de triple si so la bicicleta Mbi pele dodo ni wabita teja Mo bele bele ye, kola vera jije, kone beni jonye Bele Che farimba, I jonye Abe doni ma, dola timpere Abe doni ma, dola timpere Abe doni ma, kapalo tampere Pere, pere, pere, tampere Abe doni ma, dola timpere Abe doni ma, dola timpere Abe doni ma, kapalo tampere Do tuni embusigli da bora, clegandri a woga masanga shogetala, clilaga du yoroga do gongomba drutula, fervesita ni kajabe e grisigno torolao, ne dungoro kumulo, corner mana soro cempre, kufra simetri, orge mana soro nepre, penalti clean fle, big ma fle a pass, nye kotro ma boti, avri la vega te mecha ken pass. Bolongono na drundule, ulada bolongono na drundule, bolongono na drundule. Baba bolongono na dundu le Balota champion balota mare balota champion Balota champion balota mare balota champion Bolongono na dundu le Ulada bolongono na dundu le Bolongono na dundu le Baba bolongono na dundu le Balota champion balota mare balota champion Balota champion balota mare balota champion Balota champion, balota mare, balota champion. Balota champion, balota mare, balota champion. Balota champion, balota mare, balota champion. Bolongono na drundule. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Antonio, rómpelo. Una canción que nos llene de alegría en medio de esta situación. Acción, reacción, repercusión de las cosas que decimos, que decidimos. Y en el camino disfrutar del andar en compañía de la gente que acompaña, que no te engaña, ni se ensaña y te enseña. Caminantes para aprender y alcanzar la salida que nos pone esta vida, que no es una huida, más bien una reafirmación de la distancia recorrida. Quiero despertar, quiero despertar, quiero despertar con una sonrisa cada día y el calor de tu compañía. Para el alma un simple abrazo es media vida, con la calma de esa frase bien dirigida. Bueno, pues aquí teníamos a Antonio Sánchez Barranco, este artista percusionista que, como veis, pues maneja un montón de timbres y lo hace con bastante gracia, y salero. Y lo que hemos escuchado es parte de su disco en solitario Caprichos del Destino, y en concreto escuchábamos el corte 7 de este disco. Se titula ¿Cómo te sientes? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, 7 no, pero 8 líneas de instrumentos, de nombres de instrumentos, es lo que toca Antonio Sánchez en esta pieza, un auténtico fenómeno de los timbres, de los sonidos, de las percusiones, como acabamos de comprobar aquí en Mundofonías. Seguimos con sonoridades que nos acercan a la música afroamericana, realmente afrobrasileña, concretamente con el grupo Mandacaru, que van a estar actuando en el ciclo de conciertos Amaqués en Barcelona próximamente. Move on, move on. Vamos a Manda Caru, este grupo con música inspirada en los sonidos afro-brasileños. Van a estar actuando en el ciclo de conciertos Amaques que organiza la Casa América de Barcelona y va a ser concretamente el día 27 de septiembre, sábado a las 9 de la noche en la Sala Sandaru de Barcelona. Pues ahí tenemos este tema Son Africano de este grupo que todavía no tiene disco publicado y que ya os ofrecemos aquí en Mundofonías. Nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías, como siempre recordándoos las coordenadas de nuestra página web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. Nos tenéis en Twitter, en Facebook. Ya sabéis que aquí estamos desde Madrid, Araceli Zidane y Juan Antonio Vázquez ofreciéndoos las maravillas musicales del planeta. Y nos vamos a ir con algo muy especial. Se trata de un disco que va a publicar también a finales de septiembre, el día 26 concretamente, el sello alemán Asphalt Tango, y que viene firmado por un colectivo, Soundwalk Collective. Se llama Sons of the Wind, los hijos del viento, un viaje sonoro a lo largo del Danubio que contiene grabaciones de los pueblos, de las villas, de las aldeas gitanas de Ucrania, Moldavia, Rumania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Hungría, Eslovaquia y Austria. Todo ello aparece en un CD y dentro del CD os encontráis una sola canción, por así decir, de 49 y pico minutos, que es todo el contenido del disco en el cual se van entremezclando estas grabaciones y estos sonidos. Lo que está sonando ya, lo que estamos escuchando ya desde hace un momentito, pues es todo ese paisaje sonoro donde se entremezclan pues las voces de la gente, de la vida en las comunidades y por supuesto la música. Así que os vamos a dejar disfrutando de este curioso trabajo de Soundwalk Collective, este Sons of the Wind, ya hasta el final de la edición de Mundofonías, con esta música grabada en las poblaciones gitanas del este de Europa. Nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Mundofonías. Hasta entonces, salud. mete mango da rovilo a oni hari le to drumo mai ran hich tu ma dik man na rodingu tar me bud lulu diki Thank you. Gracias. Thank you. Thank you.